Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Eternal Flame, recordando a las Bangles en la FM y comenzando nuestras baladas americanas para este lunes festivo. Vamos terminando el lunes festivo con lo más suave de la FM. 70s, 80s, 90s. Gracias, gracias. No nos cansamos de darles gracias por esta enorme sintonía con esta FM siempre. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial para que ustedes disfruten al máximo. Vamos a traerles la música de Tommy Page, Tina Turner, Dan Yankees y John Lennon. Tommy Page viene con su Shoulder to Cry On, un hombro sobre el cual llorar. Tina Turner hizo parte de una historia muy, muy setentera y ochentera con una canción llamada What's Love Got to Do With It, que tiene que ver con el amor con todo ello. Y nuestros amigos de Dan Yankees aquí llegan con su High Enough, lo suficientemente alto. Pero antes vamos a recordar a un señor artista, ex Beatle. Le estoy hablando de John Lennon y esta canción que es un himno a esa feminidad, a ese ser que siempre nos ha acompañado en el transcurso de la historia, la mujer. Esto se llama Woman con John Lennon. Así comenzamos nuestras baladas americanas en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. I don't want to hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you.

to cry on. Nos encanta tener contacto con ustedes y sobre todo a través de nuestras redes sociales. Nos gusta mucho saludarlos. Y empezaron ustedes con los saludos. Fue algo bastante, bastante rápido. Cómo nos gusta saludar a esta hora a gente que se conecta con nosotros, como Carla Yepes, nuestra amiga Marcela Grand. Por aquí está también Gilberto Thomas 7. Por ahí está Julián David Soto. Por aquí también saludamos a Willy 12 Montoya. Algunos nos piden canciones, como Estela Aguirre, que quiere simplemente recordar una canción de Barbara Streisand llamada Woman in Love. Por aquí está Daniel Bedoya, que quiere recordar a Aerosmith con su Crazy. Y por aquí también nos saluda Piedad Restrepo, quien quiere disfrutar de una canción de Kenny Loggins llamada Forever. Son canciones que ustedes piden en esta noche. Y aquí una recopilación bien especial, amigos. Vienen canciones. Atención, porque viene para recordar a Roxette con It Must Have Been Love. Debió haber sido amor, de la película Pretty Woman. Black Sabbath con Changes. Otra canción de película con Sting. El Perfecto Asesino, recordando a Shape of My Heart, Matilda. Y por supuesto, 30A Special. Aquí está con su famoso Second Chance, para quienes quieren una segunda oportunidad en esta noche del lunes festivo.

that's not the shape, shape of my heart. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Festivos de baladas en la FM. Siempre. 70s, 80s, 90s y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Desde tu casa, desde tu trabajo, si estás solo, si estás acompañado, donde estés, escríbenos en arroba la FM Medellín, como nos escribe a esta hora nuestro amigo Julián Baena. Él en este momento está en Envigado y quiere recordar una canción de Information Society llamada Repetition. Aquí está para terminar esta estupenda hora, pero más adelantito. Por aquí también nos saluda nuestra amiga Diana Garcés, que quiere recordar una canción de Carole King llamada You've Got a Friend, Has Conseguido un Amigo. vamos a terminar esta hora. Vamos a hacerlo con Guns N' Roses, Foreigner y Barbra Streisand. Vamos con Don't Cry de su Use Your Illusion. Vamos con Foreigner y su Waiting for a Girl Like You. Aún espero por una chica como tú. Y Barbarita Streisand llega con su Woman in Love, una mujer enamorada. Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Thank you. Más grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. Whisper